Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. ¿Por qué construir una alternativa política en Argentina? Nosotros estamos planteando con insistencia este tema del frente, además por la situación política que vive el país. En este momento los sectores más importantes del capital argentino, las grandes empresas, las cámaras empresariales, están en un permanente debate sobre cuestiones que les preocupan, y es en primer lugar que haya una transición pacífica hacia el 2015, que el presente régimen político, adecuando sus políticas, pueda llegar al 2015. Y también están discutiendo estos sectores del empresariado argentino el post-kirchnerismo. Es decir, a partir del 2015, a través de qué concentración de fuerza, a través de qué instrumento político, coalición o alianza o partido, van a poder seguir manteniendo una situación de grandes beneficios para ese sector del capitalismo. Hay que pensar que en los últimos 10 años los sectores más concentrados del capitalismo argentino obtuvieron grandísimos beneficios. Las empresas transnacionales que han invertido acá en la Argentina pudieron llevarse a sus metrópolis ingentes ganancias, ingentes cantidades de capital hecho acá en la Argentina. De modo que ese es el tema que preocupa a los sectores empresariales, que es el tema de debate. Además, en una situación muy complicada, porque el capitalismo es un barco que tiene que navegar en un mar muy picado, la crisis mundial del capitalismo, y lo que es evidente que el capitalismo argentino no es independiente a esa situación mundial, ¿no? Hay un solo dato que siempre damos para reflejar eso. De las 500 empresas que más facturan en la Argentina, dos terceras partes son empresas extranjeras, es decir, que tienen su centro de decisión en el exterior, ¿no? Esas más de 300 empresas transnacionales que manejan sectores clave de la economía del país deciden sus inversiones, deciden sus tasas de rentabilidad, deciden su tecnología de acuerdo a la situación del capitalismo internacional y en especial de acuerdo a la situación de sus centros matrices, de sus centros en los países metrópolis. De modo que la Argentina no está ajena a la situación del capitalismo mundial. Y el otro problema que se presenta es que los sectores populares, los sectores mayoritarios, ya no responden disciplinadamente a los partidos radical y al partido peronista. Esta adscripción a estos partidos por parte de los sectores mayoritarios del pueblo argentino está, digamos, en una situación de fractura. Hay entre los sectores dirigentes de estos partidos y las bases un abismo. Hay una situación de no representatividad, hay una situación de crisis orgánica de los partidos políticos, y bueno, y esto evidentemente es una situación que conspira contra la continuidad y la reproducción del sistema social y político. Hoy se está tratando de ver a través de qué coalición, a través de qué partido se logra nuevamente construir un partido del orden en la Argentina, como lo fue el kirchnerismo y el cristinismo, que el Frente para la Victoria, que le garantizó 10 años a estos sectores empresariales de tranquilidad y de negocios muy beneficiosos. Por eso nosotros pensamos que hoy tiene mucha actualidad este tema de construir una nueva alternativa política para los sectores mayoritarios del pueblo, porque desde una larga historia las situaciones de sometimiento social, de sometimiento nacional, han sido una constante en la historia no solamente de la Argentina, sino de toda América Latina. Y también ha sido una constante la resistencia a esa situación de dominación. Y a partir de esas luchas de resistencia que tienen una larga historia, van surgiendo las banderas, van surgiendo los programas, van surgiendo las medidas de liberación nacional y social. Cuando mayoritariamente los trabajadores se conformaron primero dentro del Partido Radical y después dentro del Partido Peronista, fue porque muchas de esas banderas de liberación nacional y social estaban dentro de estos movimientos populares mayoritarios, dentro de estos partidos populares. Efectivamente, los dos partidos mayoritarios, tanto el Partido Radical como el Partido Peronista, en su momento levantaron consignas, puntos programáticos, banderas de liberación nacional y social. Es decir, banderas de justicia social y banderas antiimperialistas, de independencia nacional. Pero esas las conducciones de ambos partidos fueron abandonando esas consignas y esos proyectos de liberación nacional y social. Negociaron con el imperialismo, negociaron con las empresas transnacionales, negociaron con el capitalismo. Y de allí que los sectores mayoritarios del pueblo, los sectores trabajadores, los sectores populares, han agotado, al día de hoy, han agotado esa experiencia y empiezan a buscar alternativas distintas, alternativas dentro del sindicalismo distintas, independientes de la burocracia sindical peronista, y alternativas por izquierda en otros casos. Los sectores del capital están viendo cómo contener a estas expresiones mayoritarias dentro de coaliciones que son las que está haciendo Massa o la que está haciendo Scioli, etcétera. Por eso nosotros decimos que los sectores populares tienen que conformar una nueva herramienta política. Y cuando hablamos de los sectores populares, estamos hablando de los trabajadores que reciben solamente un tercio del producto de su trabajo, las dos terceras partes se los llevan las patronales, pero también hablamos de los profesionales, de los técnicos, de los científicos, de los docentes, de los periodistas, de los artistas, que se preocupan por su propia situación, pero también por la situación de sus hijos, que aún con estudios universitarios no tienen una perspectiva segura de trabajo y de ubicación laboral en esta sociedad argentina. También estamos hablando de la necesidad de este instrumento político para los sectores de la pequeña producción, del pequeño comercio, de la pequeña y mediana empresario rural o industrial, que no tienen crédito, que están acogotados por la presión impositiva, por la presión fiscal. También hablamos de los jóvenes que son 900.000 entre los 16 y 19 años que ni trabajan ni estudian. También hablamos de los trabajadores desocupados, semiocupados, precarizados, en negro. Y también hablamos de los pueblos aborígenes y también hablamos de todas las personas que en nuestro país tienen sensibilidad por la justicia y sensibilidad por la solidaridad y que aspiran a un cambio de fondo. Nosotros creemos que hay que construir con todos esos sectores una voluntad revolucionaria, es decir, una voluntad de que la salida del país es una salida sobre la base de medidas de fondo, de medidas que cambien las estructuras económicas y las estructuras sociales del país. Por eso este Frente de Liberación Nacional y Social, que va a tener el nombre que las circunstancias políticas y los consensos mayoritarios le den, tiene que hacerse sobre la base de esta unidad revolucionaria y también de este consenso de unidad, porque es la unidad de diversidades, es la unidad de diferencias, de diferentes procedencias ideológicas, culturales, políticas, que tienen que converger en esta herramienta política y en este proyecto de cambio profundo del país. Cuando hablamos de cambios profundos, estamos hablando de un programa, sin el cual no hay posibilidad de que la Argentina avance en desarrollo económico, en desarrollo social, cultural, que rompa con el estancamiento y la descomposición social que se viene dando en nuestro país desde hace varios años. Y cuando hablamos de este programa, tenemos que hablar de problemas fundamentales del país. El problema de la deuda externa. Nosotros en este momento tenemos una deuda externa de más de 200.000 millones de dólares. Es una deuda impagable, es una deuda eterna, es una deuda que cuyo pago es la expropiación del trabajo argentino y de los recursos argentinos. Esta deuda, ¿cómo se inicia? Se inicia cuando en la dictadura militar las grandes empresas, estas 100 o 200 empresas argentinas y transnacionales que manejan sectores importantes, muy importantes de la economía del país, estas empresas contraen deudas en el exterior. Al tiempo plantean la imposibilidad de pago y el Estado argentino las estatiza a través de la gestión de Cavallo y de Martínez de Hoz y se convierten en deuda estatal y deuda que la tiene que pagar Juan Pueblo. En el trienio 2008-2010, de acuerdo a datos oficiales, de la Argentina salieron en pago de ganancias de empresas transnacionales radicadas en nuestro país y en pago de intereses de deuda pública y privada 57.000 millones de dólares. Hace unos tres meses la Presidenta de la República nos dijo que en los últimos 9 años este país había pagado 173.700 millones de dólares y que éramos un pagador serial de deuda externa. Hay que pensar lo que significa esta cifra astronómica, lo que significa para los sectores que no tienen trabajo, que tienen trabajo precarizado, que tienen trabajo negro, que tienen trabajo mal pago, lo que significa en posibilidad de inversión productiva, en posibilidad de creación de puestos de trabajo, de fuentes de trabajo. Hay que pensar lo que significa esta cifra para miles y miles de jóvenes que se quieren incorporar al mercado laboral y que no encuentran puestos de trabajo. Hay que pensar esta cifra en lo que significa de déficit de miles y miles de viviendas familiares. hay que pensar esta cifra en las necesidades de escuela y las necesidades de hospitales para el pueblo. Por eso, una nueva herramienta política del pueblo, un Frente de Liberación Nacional y Social, tiene que poner freno a este vaciamiento permanente de trabajo y de recursos de los argentinos a través del pago de la deuda externa. Tenemos que hacer una revolución agraria en el campo. En el campo argentino tiene una estructura de dominio de la tierra totalmente monopólica en manos de unas 100 familias argentinas y unas 20 transnacionales extranjeras. Si nosotros expropiamos ese monopolio de tierra, que además es dueño de industrias, de comercio, de transporte, de servicios ligados al campo, vamos a tener una herramienta fundamental que nos va a permitir planificar la producción agraria en el campo y reconquistar la soberanía alimentaria para producir lo que nosotros y nuestros hermanos latinoamericanos necesitamos realmente para vivir, para romper con el monocultivo que es expulsor de mano de obra rural, que rompe con la soberanía alimentaria y que nos somete a los monopolios del transgénico, de la semilla, como Monsanto, Nidera y otros más. Otra medida del Frente de Liberación Nacional y Social es necesariamente recuperar para los argentinos la gestión del comercio exterior. Hoy son 6 o 7 empresas transnacionales que manejan todo el comercio exterior argentino. Que por esas 6 o 7 empresas, todo lo que se produce en la Argentina tiene que ser vendido a ellos y ellos a su vez venderlo al exterior, y lo hacen con subfacturación, con sobrefacturación, tergiversando los volúmenes de exportación, evadiendo impuestos. De esa manera, estas 6 o 7 empresas que manejan el comercio exterior argentino se llevan gigantescas cantidades de beneficio históricas. Bungibor, Dreyfus, Cargill. Bueno, esas 3 nomás son más del 50-60% del total de la exportación argentina. Otro aspecto que es fundamental en la construcción de esta nueva herramienta política y en su programa es la recuperación de todo el patrimonio nacional, ¿no? En su momento, en 1949, la Constitución peronista de 1949 estableció en el artículo 40 que todos los recursos naturales provenientes de los ríos, del mar, del subsuelo, tenían que ser propiedad del Estado desde su producción hasta su distribución y comercialización. Todo el proceso de los recursos naturales. Bueno, esta vieja bandera de que los recursos naturales deben ser manejados para y por los argentinos tiene que ser parte insustituible del programa de liberación nacional y social. Otro tema fundamental es la recuperación del crédito para los argentinos. No puede ser que la banca sirva como una aspiradora gigante de todos los ahorros de los argentinos para su utilización por las grandes empresas. El criterio del ahorro y de la banca debe ser otro. Debe ser establecido para el desarrollo social, para el desarrollo cooperativo, para la pequeña empresa, para la planificación económica del país, para atender las necesidades de la salud, de la educación, de la vivienda. En este momento la banca sirve exclusivamente como aspiradora para que las grandes empresas se apropien del ahorro de los argentinos y los inviertan para sus propios negocios. Otros puntos, el agua, la luz, el gas, deben estar en manos del Estado Nacional, provincial o municipal. También el transporte público. Para que el agua, la luz, por ejemplo, sea un derecho humano, tiene que dejar de ser una mercancía. Y la concesión, la administración, el gerenciamiento por parte de la empresa privada de estos recursos convierte a estos recursos en mercancía, es decir, en cosa que se compra y se vende. Nosotros consideramos que efectivamente el agua, por ejemplo, es un derecho humano, que no se puede negar poniéndole un precio. Entonces tiene que ser dirigido, tiene que ser administrado por el Estado y, por supuesto, en esa administración y dirección tienen que estar representados los consumidores, los usuarios, en un sistema absolutamente participativo y comunitario. Tenemos que nacionalizar y estatizar la educación y la salud. En el mismo sentido, la educación y la salud no pueden ser mercancía. No puede ser de que vayamos a un hospital privado y nuestra salud, nuestra vida, sea una mercancía y en función de eso se nos atienda. Nosotros tenemos una visión muy amplia de lo que debe ser los servicios sociales. Y todos estos servicios sociales tienen que ser manejados por una instancia social que evidentemente es el Estado. Siempre bajo el control y la gestión, este Estado, de los trabajadores, de los usuarios, digamos en una perspectiva de socialización de todos estos recursos. Nosotros creemos que el cooperativismo va a jugar un rol muy importante porque junto con esta estructura de propiedad social estatal tiene que coexistir con una estructura de pequeños y medianos propietarios que necesariamente tienen que avanzar en un sentido cooperativista. La forma de ir socializando la pequeña y mediana propiedad es a través de la forma cooperativa, que es una forma también de educar en la colaboración, en la unidad, en la solidaridad, en la junta de recursos para una para un servicio más efectivo, más productivo. Nosotros vemos que la propiedad social tiene que tener una parte que es la parte fundamental, la parte que nos va a permitir planificar la economía, que es la propiedad estatal, pero también tiene que estar rodeada de toda una propiedad cooperativa, de toda una propiedad mutual, que es la que va a ir socializando la pequeña y mediana propiedad, que en nuestro país es muy importante, que en nuestro país reúne a muchos pequeños y medianos propietarios, pero también a miles y miles de trabajadores que trabajan en esas propiedades. Otro punto del programa del Frente de Liberación Nacional y Social, que tiene que ver con la perspectiva antiimperialista de este frente, es expropiar las grandes empresas monopólicas extranjeras radicadas en el país, controladas desde el exterior y que explotan y controlan sectores clave de la industria, de la minería, de la construcción, de la energía, del comercio interior, del comercio exterior y de las finanzas de nuestro país. Estas empresas transnacionales han obtenido beneficios gigantescos han recuperado con creces la inversión que hicieron, el capital que pusieron, y por lo tanto esta expropiación no requiere de indemnización económica. Digamos que todas estas medidas nacionales y antiimperialistas, por su profundidad, rebasan la estructura capitalista y nos pone en un rumbo hacia el socialismo, digamos, ¿no? O sea, todas estas medidas van a hacer que nosotros podamos empezar a planificar el desarrollo de la economía, a planificar socialmente el desarrollo de la economía. El mercado nos impide, el mercado como instrumento autorregulatorio, nos impide toda planificación. El mercado se maneja por la oferta y la demanda en base a los precios y en base a la ganancia. Y eso impide toda planificación social. Si nosotros logramos que la estructura económica sustancial de este país, en su desarrollo agrario, en su desarrollo industrial, en su desarrollo científico, sea propiedad social, con esos criterios sociales vamos a poder planificar, hacer planes estratégicos de nuestra economía. Y eso va a permitir además el desarrollo de la participación popular, de la participación democrática, de la creación de energías, iniciativas, inventivas, de todos los participantes en esa planificación estratégica de la economía argentina. Y nos va a permitir además dejar el mercado con su lógica de la ganancia, de la propiedad privada, de la oferta y de la demanda. La lógica de la demanda de este tipo de propiedad es otra, es la demanda de las necesidades, y la respuesta es respuesta a las necesidades. Las necesidades son derechos, como dijo Eva Perón, pero solamente una economía planificada en base a un poderoso y gravitante poder estatal es el que nos va a permitir planificar la economía de acuerdo a las necesidades de las personas y no a la demanda del que tiene para comprar. Todo este proyecto de liberación nacional y social de nuestros países en América Latina están ligados a la construcción de una sociedad soberana, independiente y socialista. Y eso nos parece a nosotros que va el camino a un desarrollo económico, a un desarrollo social, a un desarrollo cultural. Pero también tenemos muy en claro que eso tiene que estar en función, como diría el Che, de la construcción de un hombre y una mujer nuevo, con nuevos valores, con una visión del mundo y de la vida distinto al que existe actualmente. Porque si no, podemos caer quizás en lo que fue el socialismo, lo que se llama el socialismo real, digamos, que no insistió en que todos los beneficios materiales tenían que estar en función de la construcción de una persona distinta, sino que mantuvo el esquema cultural capitalista de mayores bienes, de mayor confort, de mayores beneficios materiales. Lo que pensamos nosotros es que si bien todo este proyecto indudablemente que va a traer a nuestro pueblo mayores posibilidades materiales, todo eso se tiene que aproximar también a una construcción ideológica distinta, a una construcción de una persona con otros valores, con los valores de la solidaridad, con los valores de no del consumismo, del exitismo de la sociedad capitalista, sino con los valores de las necesidades que son materiales pero que también son espirituales, que son de vivir bien pero también de relacionarnos armónicamente entre todos, con la naturaleza, con y en solidaridad con todos los seres humanos. Yo creo primero que es una necesidad histórica, una necesidad histórica que hoy tiene una palpitante actualidad. Este hecho constatable de que los sectores populares comienzan a buscar una orientación hacia la izquierda, por ejemplo, el voto importante que tuvo el Frente de Izquierda, va demostrando que los trabajadores, además por su riquísima historia, van viendo que las salidas reformistas, que las salidas populistas, que las salidas que no tocan los intereses de fondo y las estructuras de fondo del país no tienen perspectiva. La situación esta de que con estos gobiernos avanzamos en descomposición social, en descomposición económica, en marginación social, todo esto va demostrando en la propia experiencia de los trabajadores y en la propia experiencia de la construcción de la economía argentina que dentro del capitalismo no hay posibilidad de crear desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural. Eso es algo muy importante, que la experiencia de los trabajadores, que la experiencia de este país que se va descomponiendo a partir de estas políticas capitalistas, va mostrando en forma sumamente clara. De modo que desde ese punto de vista es una necesidad histórica sumamente actualizada. Creo también que importantes sectores de los trabajadores, de sus corrientes sindicales, clasistas, antiburocráticas, que la conjunción también de otros movimientos sociales, el movimiento estudiantil, todo el movimiento que viene del piqueterismo y de las asambleas populares que tuvieron su máxima expresión en el 2001, 2002, y que actualizaron un discurso independiente de la burguesía, todos esos sectores van confluyendo en esta perspectiva que necesariamente vamos a transitar los trabajadores. Y vamos entendiendo la necesidad de estas medidas de fondo a que recién hacía referencia, porque nuestro país no tiene salida sin estas medidas de fondo, porque es muy evidente el tremendo saqueo a este país tan rico y con una mano de obra tan capacitada que tenemos los argentinos. El saqueo capitalista de las transnacionales, de todas sus empresas asociadas a Argentina, es lo que impide que hoy tengamos los presupuestos necesarios en los hospitales, en las escuelas, en los barrios, en la construcción de vivienda popular. El saqueo patronal e imperialista el que impide que hoy el esfuerzo de los argentinos, el trabajo de los argentinos, lo que produce el argentino, lo podamos estar poniendo en esas necesidades de salud, de educación, de vivienda, de remedio, de vida más digna para los jubilados, de vida digna para estos niños de 16 a 19 años que ni trabajan ni estudian, de una niñez absolutamente desvalida. Y todo este proyecto que estamos planteando para la Argentina, que lo van a hacer los trabajadores y el pueblo, tiene que ir acompañado de una de luchas similares en toda América Latina. No podemos pensar nuestra Argentina, no podemos pensar nuestra nación sin pensar en Latinoamérica sin pensar en la patria grande en América Latina, en nuestra América. Y en América Latina, bueno, a través de distintos procesos, variados procesos, hay también un avance en la perspectiva de la lucha antiimperialista y de la lucha por el socialismo. Esa energía emancipadora la están llevando todos los pueblos, y con gobiernos que ofrecen distintas alternativas. A nosotros nos preocupa, para entrar de lleno en alguno de los temas más candentes de la realidad latinoamericana, la situación de los países donde más avanzados están las perspectivas de liberación nacional y social, pero cuyos gobiernos no rompen definitivamente con los proyectos extractivistas, con los proyectos sujetos a las burguesías locales. Nos preocupa la situación de Venezuela, porque entendemos que la situación de coyuntura actual es de avance o de retroceso. Y avanzar en Venezuela es expropiar a la parasitaria burguesía venezolana, que es parasitaria porque su única función social es, con las divisas de los recursos petroleros del Estado, comprar todas las manufacturas necesarias para todas las necesidades del mercado interno de Venezuela. Y por esa vía, por la vía de parasitaria, de simplemente pedir dólares que vienen de la empresa estatal PDVSA y comprar en el exterior para vender en el mercado interno, esa burguesía está apropiándose del esfuerzo y de los recursos del pueblo venezolano. La maniobra es muy evidente. Ellos piden $100 de la divisa que viene del petróleo, van al exterior a comprar mercancía, la cotizan como 100 a lo que compran por 10, y de esa manera establecen una vía de fuga de capital muy importante. Y nosotros vemos la necesidad de que allí también se estatice el comercio exterior, y de esta manera se pueda expropiar a esta burguesía absolutamente parasitaria. Nos preocupa la situación de Bolivia, donde, pese a un discurso antiimperialista, un discurso muy avanzado del gobierno, no se rompe con la matriz extractivista, una matriz basada en la exportación de minerales y ahora directamente de soja en Santa Cruz. Y eso no se revierte en industrialización, en desarrollo de mercado interno, en mayor bienestar para los trabajadores. Se mantiene el modelo extractivista, y con eso la persistencia de transnacionales dentro del país, que extraen el petróleo, que extraen el gas, a la cual ahora le piden mayores retenciones, pero estos gobiernos se van separando de los movimientos sociales, de las propuestas de los pueblos aborígenes, que no son consultados como se había establecido que debían serlo. Nos preocupa la situación en Ecuador también, donde se mantiene la explotación mineral y el modelo extractivista. En Brasil, estos días la noticia ha sido la gigantesca fuga de capitales hacia el exterior, ¿no? También observamos los mismos problemas. Pese a que hay un desarrollo industrial muy avanzado en Brasil, pero la matriz productiva es la matriz agroexportadora y de capitales brasileños que están recorriendo toda América Latina con capitales extranjeros, digamos, ¿no? en un papel que algunos dicen que es su imperialismo, otro que no, pero bueno, pero esa es la situación de Brasil, ¿no?